Bueno, comenzamos el día lunes, como bien vos decís, en el marco de un paro de 48 horas de la CETERA, que abarcó lunes y martes, con un alto acatamiento nacional de más del 90%, pero además expresado en dos marchas muy significativas, históricas. El día 6, más de 100.000 docentes marchamos al Ministerio de Educación de la Nación, acompañados por otros trabajadores, como los trabajadores de las universidades, los profes universitarios, los científicos del CONICET, algunos trabajadores estatales como ATE, judiciales, SICOP, todo eso el día lunes. El día martes, nosotros fuimos como parte de nuestra central de trabajadores, la CTA que conduce Hugo Yasky. Fuimos a acompañar la Marcha por Educación y Trabajo que estaba organizada por la CGT, y ahí en ese marco nos movimos más de 300.000 trabajadores pidiendo, bueno, bajo esta consigna, pero además en contra de los despidos, en contra de la pérdida de derechos que viene sufriendo todo el sector del trabajo. Y el día miércoles continuamos las medidas de fuerza. Nosotros, dentro de la CETERA, somos parte de la Confederación del Trabajo de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Ya habíamos votado un paro de 24 horas el día 8 de marzo para adherirnos al paro internacional de mujeres, y en ese sentido también marchamos. En el día de ayer, nuestros compañeros marcharon en Capital y nosotros puntualmente participamos de la marcha acá local, marchando, pero además teníamos en la plaza una instalación donde de alguna manera mostrábamos los tipos de violencia que se generan desde la sociedad hacia las mujeres, y también cómo la escuela, y en esto haciendo, digamos, una autorreferencia, cómo la escuela construye también mandatos culturales y sociales que de alguna manera abonan digamos, a esta sociedad patriarcal, y cómo justamente replantearnos ese posicionamiento y empezar a trabajar, ya se viene haciendo, ¿no? Pero empezar más fuertemente a trabajar desde la escuela, el quebrar esos mandatos, el poder trabajar en un marco de mayor igualdad, de mayor diversidad, respetando, bueno, las elecciones de cada sujeto, ¿no? Pasadas estas primeras 72 horas, en el día de ayer, el gobierno provincial había anunciado que nos iba a convocar a una reunión paritaria para el día viernes a las 15 horas. Los seis gremios que formamos el Frente de Unidad Gremial Bonaerense, pedimos que esa reunión se adelantara al día jueves, o sea, al día de hoy, y no se pudo. Bueno, el gobierno provincial contestó que no la adelantaba, y por ende los seis sindicatos, con mandato de nuestros afiliados, de nuestras bases, definimos un paro de 24 horas para el día de hoy, a la espera de que se concrete y se confirme lo que va a ser la convocatoria de mañana. Porque por supuesto nosotros queremos solucionar el conflicto, queremos el diálogo, queremos la propuesta salarial superadora, pero de ninguna manera vamos a bajar los brazos ni vamos a bajar la lucha si eso efectivamente no llega. Y además, redondeando un poco lo que vos me preguntabas en Junín el acatamiento es altísimo. No bajó, hoy cuarto día de paro, se sostiene, no ha bajado del 90%, así que eso demuestra claramente que hay mucha fuerza todavía para seguir peleando.